Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana empezamos un mini monográfico dedicado a la figura de Víctor Nubla, recientemente fallecido. Nubla fue un escritor, compositor, músico, ilustrador y diseñador gráfico procedente de Barcelona. Escribió narrativa, ensayo y poesía, además de columnas de opinión en prensa y textos sobre gastronomía. Entre 2009 y 2011 ha sido codirector de la revista de pensamiento Marabunta. Como músico trabajaba con el clarinete, tanto acústico como procesado electrónicamente, el sampler y el sinte. Ha publicado más de un centenar de discos con diversos proyectos musicales, entre los que cabe destacar los grupos Macromasa, Dedo y Isonospanic, de los que ha sido fundador, además de contar con una extensa discografía en solitario. Para este monográfico nos vamos a centrar más en su faceta como músico. Comenzamos con Naif, uno de sus proyectos más antiguos. El proyecto Naif nació la noche del golpe de estado del 23F y estuvo integrado principalmente por Víctor Nubla al clarinete, corneta, órgano, sinte, voz, entre otros instrumentos, y Enrique Cervera al contrabajo, piano eléctrico, sinte, percusión y voz, entre otros. También colaboraron muchos músicos. Más información en nubla.bandcamp.com. Lo que vamos a escuchar a continuación es Pirri, que se encuentra dentro de una casete editada en Inglaterra por el sello Mirage en 1981. Oh! Seguimos con Macromasa, sin duda el proyecto más famoso en el que estuvo involucrado Nubla. Macromasa es un proyecto de experimentación sonora y musical fundada en Barcelona por Juan Crec y Víctor Nubla en 1976. Ambos son los dos únicos miembros estables desde el inicio del proyecto, aunque a lo largo de su trayectoria han contado con 146 colaboradores. Su primer disco, titulado Darlia Microtónica, del año 1976, se grabó en circunstancias bastante accidentales, que quedó en un EP de dos temas. Escuchamos el tema 1 con Juan Crec a la electrónica, Víctor Nubla con el seudónimo Agon.Juba al saxo sintetizado y guagua, y el músico multiinstrumentista Albert Jiménez con el alias de Dr. T. Azul a la guitarra y efectos. Vamos a escuchar la primera parte de este disco. Thank you. El segundo disco de Macromasa fue El concierto para ir en G Globo, del año 1978. El segundo disco oficial de Macromasa fue grabado 2 años antes de su aparición. Desde el primer disco, la formación había experimentado diversos cambios, hasta llegar a la que participó en esta grabación: Juan Creca al audiogenerador, Víctor Nubla al clarinete eléctrico, Francesco Beseme a la guitarra eléctrica, Pou Magraña al violín eléctrico y Luis Fobat a la batería. El disco recoge un concierto realizado el día 5 de enero de 1978 en la mítica Orquídea, una sala del barrio de Gracia que fue refugio de experimentadores, acogió conspiraciones y algunas redadas durante aquella década y el comienzo de la siguiente. El grupo estuvo tocando con aquella formación en la Orquídea durante 4 noches. El disco recoge el primero de los conciertos. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Thank you. Thank you. Cuántos Represalia fue el primer trabajo publicado en solitario por Nubla, a la vez que su primer trabajo de música concreta. Comienza a encontrarse aquí la exploración de planos, el uso espectral del sonido y del silencio, que será habitual posteriormente en el trabajo de Nubla en la serie MCO, de la cual luego hablaremos. Aquí Nubla no tenía todavía un sampler, pero tenía un gran estudio de grabación completo para él solo, que además estaba lleno de grabaciones. Podríamos decir un sampler gigante. Los créditos de las primeras ediciones solamente indicaban que estaba interpretado por el octeto Cristóbal Colón, dirigido por Agón and Juba, el nombre utilizado por Nubla en la primera etapa de Macromasa. Esta pieza fue finalista en el concurso de música electroacústica de Bourges en 1983. Vamos a escucharla.

Seguimos con parte del tercer disco de Macromasa, titulado El regreso a las botellas de papá Nódulus. El 17 de abril de 1980, Macromasa actuó en Reims, en el primer festival de rock in oposición. Una vez de regreso a Barcelona, el grupo dejó de pasar por el local los meses de mayo y junio. La noche de San Juan, todos los instrumentos del grupo desaparecieron en un robo espectacular en el vetusto edificio, donde además de Macromasa ensayaban muchos otros grupos. Macromasa perdió en el robo los audiogeneradores Dewey y un teclado de ondas Martenot. El grupo quedó parado 2 años, durante los cuales Víctor Nubla montó el primer LMD, Laboratorio de Música Desconocida, un estudio con un magnetofón Sony de 2 pistas, un Korg MS-20 y una caja de ritmos Korg. Juan Craig, entre tanto, se dedicó al saxo. En ese estudio se reunieron Nubla y Craig en 1983 y grabaron el regreso a las botellas de papá Nódulus. Musicalmente hay muchas diferencias con los dos primeros discos. No hay audiogeneradores ni sintes Dewey, por razones obvias, pero en su lugar aparecen, junto al MS-20, teclados, saxos, clarinetes y voz. Este es el primer trabajo de Macromasa en el que, junto a las improvisaciones electrónicas, aparece el formato de canción, claro que a su manera. La cinta fue editada en la primera serie de casetes del sello LMD. Escuchemos un extracto. We'll be right back. Thank you. Hablaréis, abandonáis a los niños y vuestra mañoleta ondea al viento. Os vais, abandonáis a los niños y vuestra mañoleta ondea al viento. Os vais. Seguimos con Dance Music, cinta de Víctor Nubla grabada en el estudio LMD entre 1983 y 1984, masterizada a continuación en el estudio de Eduardo Polonio y publicada 2 años después por EGK, la división de casetes de Esplendor Geométrico. Es el único trabajo de Nubla realizado con el sinte analógico Korg MS-20 como instrumento base, que se ha publicado como una obra completa, siendo posible encontrar esa misma instrumentación en otros trabajos, en bandas sonoras, colaboraciones, recopilatorios, pero no como en este caso, en una edición dedicada. También es la primera publicación íntegramente a su nombre. Nubla usa el Korg MS-20 y diversas cajas de ritmos en todos los temas, y ocasionalmente el clarinete electrificado y un órgano Yamaha. Grabado en 1986, vamos a escuchar el tema Paseo Espacial, incluido en este disco. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar un extracto de Macromisa, nuevo álbum de Macromasa. Poco después de la edición del regreso a las botellas de Papá Nodulus, Craig y Nubla comenzaron a armar lo que debería ser el futuro directo del grupo, reducido a dúo con la siguiente instrumentación: Craig al saxo barítono modificado y voz, y Nubla al clarinete bajo modificado y voz. La tarea rítmica recayó sobre una caja de ritmos programable Yamaha. Vamos a escuchar un extracto de este disco. Field Music es la primera recopilación de trabajos realizados con el sistema MCO, método de composición objetiva, que Víctor Nubla publicó en la década de los 80. El MCO es un sistema para componer con el recurso del azar, la radio de onda corta y el sampler. Es el sistema de trabajo empleado en la serie de 12 discos MCO, que Nubla grabó entre 1986 y 2004 y comenzaron a publicarse en 1992. Más información sobre el sistema MCO en www.hronir.org/MCO. Lo más interesante de Field Music es que podemos seguir la evolución de un método nuevo, es decir, su descubrimiento en sucesivos trabajos, la mayoría de los cuales son encargos. Es un resumen muy completo del universo sonoro de Nubla en 1987. Escuchemos a continuación el tema que abre el álbum, titulado La materia de los sueños. Anton Ignorant, guitarra eléctrica y voz, había participado ya como invitado en tres conciertos de la gira Macromisa, concretamente en Barcelona, Reus y Estrasburgo. Finalmente se estrechó la colaboración y el grupo pasó a llamarse Macromasa más Ignorant. Con ese nombre se produjo una nueva gira, en cuyos conciertos se presentaban el material del dúo y el de Ignorant alternadamente a modo de doble concierto, aunque cada vez con más frecuencia unos y otros tocaban los temas de ambos. Cuando el nombre del grupo volvió a ser el original, Ignorant ya era miembro fijo de Macromasa. Durante el verano de 1988, el trío se encerró en los estudios Onomanía para grabar Espejo Rapidísimo Kingen. Este es probablemente el disco más rock de su discografía. Esta fue la formación: Juan Creca al saxo barítono modificado y voz, Víctor Nubla al clarinete bajo modificado y voz, y Anton Ignorant a la guitarra eléctrica y voz. Vamos a escuchar de este disco En las lejanas montañas no se duerme aquí,

Víctor Nubla publicó una selección de materiales realizados con el método de composición objetiva durante el periodo 1986 y 1989, en el que se convertiría en el primer CD de la serie MCO, su título Piedra Nombre, un homenaje a las músicas que describe el escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción, Howard Phillips Lovecraft, más conocido como H.P. Lovecraft. Vamos a escuchar un extracto de este disco. Thank you. Para terminar este primer capítulo dedicado a Víctor Nubla, escuchamos Siete Bari, dúo de clarinetes bajos de Nubla y el mítico clarinetista y turntablista cántabro Pelayo Arrizabalaga. Este disco se encuentra dentro de gran consecuente autoproliferación del año 1990, colaboración entre Macromasa y los míticos Clónicos. Las relaciones entre Macromasa y Clónicos eran abundantes. El grupo de Madrid había invitado a Macromasa a participar en el disco Figuras Españolas de 1987 y en los conciertos de presentación de este. Así fue como Nubla invitó a Clónicos a participar en los encuentros Ficción Romance, de donde salió este disco que nunca llegó a editarse. La formación en esta colaboración estuvo compuesta por Juan Craig a los saxos y sintetizador, Víctor Nubla a los clarinetes y sampler, Anton Ignorant a la guitarra y sampler, Marcus Brois a la trompeta y sinte, Pelayo Arrizabalaga a los clarinetes, Antonio García a la guitarra y K. Phipps y Marcelo Espósito a las voces.